de gente que cae, de gente que no va a parar, de gente que cae, de gente que no va a parar. El zumbido te acecha el oído, el cemento está lleno de trampas y está lleno de marcas, de gente que cae, de gente que no va a parar, de gente que cae, de gente que no va a parar. Te quedas sentado, nadie te acompaña y vas pensando en algo. Vas pensando en tus saltos y en gente que cae y en gente que no va a parar y en gente que cae. And you're fine, and then they come on, everybody come to move your mind. If you come on, I'll be living on your destiny. Come on, I'll let you wanna be free. Come on now, live my best, the roots are coming at ya. Come on, the wicked, I'll be singing, I'll be more than a baby, and then they come to the beat. Come on, everybody be free, free. Gente que cae.